Francisquilla, ¿dónde vamos juntos con vos a mecer? Sándomelo, una vez pon, con que tú lo hartas. Sándomelo, una vez, donde vamos junto con vos a mecer. Con Marta la criatura, Oscarito, estimoso. Oscarito, tenedioso, que es adivina Artura. Si no sabe lo cielo, ¿cómo sabe lolo pan? Cómelo lo que le dan, que lo demás no entiéndelo. Pues ahora